darte amor, mi negra. Hoy quiero darte amor, hoy quiero darte negra, hoy quiero darte todo lo que por ti yo soñé. Hoy quiero darte amor, hoy quiero darte negra, quiero entregarme como hice la primera vez. Y quiero darte un pedacito de mi cielo que me quede sin el color que ilumine mis paredes. Y es que quiero y quiero y yo quiero, quiero entregarme en cada gota enamorada de mi sangre, haciendo eso en tu cuerpo sin cansarme. Y es que me hace a mí, es único tu amor, son únicos tus besos, y me hace bien la forma en que paseas la ilusión. Y quiero darte un pedacito de mi cielo que me quede sin el color que ilumine mis paredes. Y es que quiero y quiero y yo quiero, quiero entregarme en cada gota enamorada de mi sangre, haciendo eso en tu cuerpo sin cansarme. Y es que me hace a mí, es único tu amor, son únicos tus besos, y me hace bien la forma en que paseas la ilusión. Y quiero más de lo que soñó el profeta, y quiero mucho más de lo que pide el corazón. Y quiero darte un pedacito de mi cielo que me quede sin el color que ilumine mis paredes. Y es que quiero y quiero y yo quiero, quiero entregarme en cada gota enamorada de mi sangre, haciendo eso en tu cuerpo sin cansarme. Y es que me hace a mí, es único tu amor, me hacen bien tus besos, y me hace bien la forma en que paseas la ilusión. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es todo mezclado. Yo quiero darte un poquitico más. Yo te llevaría hasta la luna llena si me lo pidieras, mi nena. No te imaginas que puedo darte, mi china, más de lo que te han dado. Esto es todo mezclado, todo mezclado. No te imaginas que puedo darte, mi china, más de lo que te han dado. Quiero entregarme en cada gota enamorada de mi sangre, haciendo eso en tu cuerpo sin cansarme. Y es que me hace a mí, es único tu amor,